El desafío del ministerio. El desafío del ministerio. Edición 2010. En Estados Unidos. Crisis de integridad. Crisis de integridad. En la iglesia de hoy. En la iglesia de hoy. Desde Casa de Oración Mundo de Fe. En Fontana, California. Oremos juntos. Padre, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por el llamado que tú nos haces cada día a mantenernos en tu presencia, a guardar nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Queremos siempre caminar agradándote a ti, Señor. En el nombre de Jesús, continúa tratando nuestras vidas. Continúa hablando a nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, nuestra vida, Señor, está dispuesta a agradarte a ti. Y nuestro corazón, Señor, es el terreno donde tú puedes depositar la preciosa semilla de tu palabra. Y que esa semilla de tu palabra produzca fruto abundante, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a que tome su lugar, por favor. Quiero compartir con ustedes este tema que Dios puso en mi corazón, que he titulado, es una pregunta, la misma pregunta que la esposa de Job le hizo a Job mismo. ¿Aún retienes tu integridad? Y vamos a estar hablando un poco acerca de la importancia del llamado que no solo como creyentes, sino como ministros del Evangelio, tenemos de retener la integridad. Entonces en Job 2:9 dice la Biblia: entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Otra versión dice, renuncia a Dios y muérete. Ya todos sabemos que nos tocó vivir en medio de una sociedad donde la palabra crisis la encontramos por todos lados. Pero Pablo la definió un tiempo atrás, miles de años de atrás. Pablo dijo que estábamos en medio de una generación maligna y perversa. Y estas dos palabras, maligna y perversa, la palabra maligna significa del griego escolios, de donde viene escoliosis, que significa una sociedad torcida. Y la figura que da es como un camino sinuoso, donde hay muchas curvas y es un camino peligroso, un camino difícil de encaminar. Es así como estamos viviendo en medio de esta sociedad, bajo un camino donde hay muchas curvas y muchos atajos que muchos han tomado. Estamos viviendo en medio de una generación peligrosa, difícil de soportar, pero difícil de soportar para aquellos que están alejados de Dios y que no conocen las Escrituras. Una generación maligna y perversa. La palabra perversa del griego diastrefo, de donde surge también la enfermedad conocida en la medicina como diastrofía, que significa algo que está dislocado, los huesos dislocados, distorsionados. Entonces estamos viviendo en medio de una generación distorsionada, dislocada, corrupta, apartada de lo bueno. Así dijo Pablo, viviendo en medio de una generación maligna y perversa. Y por tal motivo, esta sociedad ha abandonado la mayoría de las normas morales, los principios espirituales, o no los conocen, y si los conocen, los han menospreciado, los han tenido en poco valor. Pero el problema no queda ahí. El problema aún más grave es que esa maldad y esa perversidad, es decir, eso torcido, lo corrupto, lo apartado de lo bueno, ha invadido ya la iglesia. Y no solamente la iglesia, ha invadido las familias y los ministerios de la iglesia. El día de hoy se guarda silencio en cuanto a llamar al pecado por su nombre. Le llaman, cometió un error. Cuando se trata, por ejemplo, del adulterio. Se diluye el mensaje de la palabra de Dios con temas que no confrontan, pero que sí entretienen. Y todo esto con el fin de evitar el rechazo, el abandono de los miembros de las congregaciones, porque, como ya acertadamente lo decía Chuy, hay pastores que ven a las ovejas con el signo de dólar. Como decía Chuy, que tienen cara de dólar las ovejas. Y la pregunta que le hizo la esposa de Job, a Job mismo, yo puedo pensar y estar meditando en ella, fue una pregunta muy agresiva. Y era una pregunta que iba con la intención deliberada de incitarlo a maldecir o a renunciar a Dios y a morir. Lamentablemente esa misma pregunta se ha vuelto actual en nuestros días. Esa pregunta a la que muchos han hecho caso los ha llevado, es decir, con el mismo efecto con la que fue hablada a través de la esposa de Job, el día de hoy muchos pastores la han escuchado, le han hecho caso con ese mismo efecto y hoy en día, pero ha ido arrastrando y han hecho a un lado a muchos pastores y líderes por causa de la integridad. Es decir, han hecho caso a esa voz. Maldice a Dios, renuncia a Dios y muérete. Todo por no retener la integridad. Yo no sé si alguna ocasión el enemigo, tal vez a usted le ha insinuado o le ha hecho esta pregunta. ¿Todavía retienes tu integridad? ¿Aún todavía retienes? Y aquí la palabra retener significa agarrarse fuerte. Significa estar ligado, estar adherido y continuar obstinados, pero una buena obstinación. Una obstinación en procurar retener nuestra integridad. Estar ceñidos con la integridad. Y de eso se trata precisamente. De que los creyentes hoy en día procuremos retener nuestra integridad. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que están llamando nuestra atención para desviarnos del propósito de Dios y hacer a un lado la integridad que como creyentes y ministros necesitamos desarrollar. Continuamente yo escucho miembros de congregaciones que se preguntan, ¿pero qué le pasó al ministro, al ministro de alabanza, al pastor? Empezó bien su ministerio. ¿Qué le ha pasado? Yo creo que este es un asunto que tiene que ver con retener la integridad. Algunos se han desviado por no retener su integridad. Viene la prueba del ministerio. De esto ya ha hablado mucho Chuy. Vienen las tentaciones. Y quienes no han sabido retener y agarrarse fuertemente, adherirse, ceñirse adecuadamente con la integridad, renuncian a Dios por tres cosas que muchos de ustedes conocen: la lana, la dama o la fama. Hoy, a causa de la crisis económica, a muchos, no solamente creyentes, sino ministros, les ha venido la prueba del llamado. Del llamado al ministerio. Y algunos lamentablemente han preferido renunciar a Dios por dinero o por fama o por cualquier otra cosa. En esta escritura, en el contexto, se nos enseña que Dios, en su absoluta soberanía, permitió que Satanás pusiera a prueba la fe de Job, atacando sus posesiones a excepción de su vida. El día de hoy hay personas creyentes que han sido probados en su fe y por no retener su integridad han resultado reprobados. En el caso de Job, en un solo día Satanás eliminó todo su ganado, eliminó a todos sus siervos, acabó con sus 7 hijos y sus 3 hijas, fue herido con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza, y por si fuera poco, le dejó una mujer que lo incitó a maldecir a Dios. Pero a pesar de todo, podemos ver el ejemplo de Job. Job, a pesar de tanto dolor, no se quejó, tampoco maldijo a Dios. Por el contrario, dice la Biblia que se postró en tierra y adoró a Dios. Si usted abre su Biblia ahí en Job capítulo 1. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos cuando viene la prueba del ministerio o la prueba de nuestra fe? Veamos cómo reaccionó Job. Dice en Job capítulo 1, versículo 20, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y aquí la palabra adorar significa arrodillarse, rendir un homenaje, humillarse ante Dios. En el griego esta palabra es la palabra proscuneo, que significa ir hacia él y postrarse. Y la figura que da es como el perro que lame la mano de su amo, de su dueño, de su señor. No sé si ha visto los perritos, si usted tiene algún perrito, inmediatamente el perrito llega y busca la atención del amo, de su señor, de su dueño. Dice que Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró a Dios. Fíjese cómo no renegó de Dios, tampoco se quejó de Dios. Yo no sé si alguna ocasión usted ha perdido a alguno de sus hijos. Él perdió 7 de sus hijos y 3 de sus hijas, además de todas sus posesiones materiales. Una de las 3 tentaciones de Jesús que registran los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas tiene que ver precisamente con la adoración a los reinos y a las riquezas de este mundo. Y solamente le narro lo que dice la Biblia en Lucas 4:5 en adelante. Dice que le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad. Es decir, a ti te daré toda esta capacidad, toda esta fuerza, a ti te daré toda esta influencia, todo este poder. Así se traduce toda esta potestad. Te daré toda esta capacidad, esta fuerza, esta influencia, este poder. El día de hoy hay muchos que están buscando poder y están buscando influencia, haciendo a un lado la integridad. Viene el enemigo y les dice: a ti te voy a dar toda esta fuerza, te voy a dar todo este poder, te voy a dar toda esta influencia. Y luego dice: y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y usted conoce la respuesta de Jesús. Jesús respondió y le dijo a Satanás: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, para que haya adoración, se necesitan adoradores. Para que haya quien vaya hacia Él y se ponga a sus pies, para que haya adoración, se necesita quien vaya y le adore a Él. ¿Sí? El día de hoy, el diablo ha venido a engañar a muchos, a miles de creyentes en el mundo, pastores, predicadores, servidores de la obra, y no se diga a los cantantes, a quienes el enemigo les ha mostrado los reinos de este mundo, su aparente gloria, y debido a la codicia guardada en el corazón, ellos han decidido postrarse ante el Señor, ante las riquezas, corrijo, y la aparente gloria de este mundo, se han postrado para adorarle. ¿Sí? Y están ahí como el perro que lame la mano de su Señor. Están postrados ante el Dios del dinero. Ahí están a sus pies. Corren hacia él, le lamen la mano como el perro que lame la mano de su amo. ¡Qué tristeza! Y en Job 1:21 estamos ahí viendo la prueba de Job. Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos en medio de la prueba, en medio de la necesidad y reteniendo adecuadamente nuestra integridad, pudiéramos hacer la declaración que hizo Job cuando fue sometida a prueba su fe? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En el 22 dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job pudo entender lo que el día de hoy muchos cristianos no entendemos, o ministros no entienden, que es en medio del sufrimiento, en medio de un sufrimiento que Dios permite y que a veces es necesario para formar en nosotros un carácter de integridad. Job entendió que el sufrimiento era necesario, pero el día de hoy muchos quieren parar de sufrir, porque no quieren sufrir, quieren parar de sufrir y se van allá donde les dicen: venga aquí, pare de sufrir, pero lo único que hacen es manipularlos, fraudearlos y quitarles su dinero. Y la pregunta que le hizo la esposa de Job fue: ¿aún retienes tu integridad? Y yo le hago esa pregunta el día de hoy a usted: ¿aún retienes tú tu integridad? Yo pienso que cada día Dios nos da la oportunidad en su gracia, en su misericordia, de edificar en nuestra vida cristiana, en el ministerio, con el fin de cada vez más alcanzar al mundo con el verdadero evangelio. Pero no podemos lograr este propósito de Dios si no contamos con ese ingrediente básico que se define con tan solamente 10 letras, que se llama integridad. Diga conmigo: integridad. Y esa integridad el día de hoy es necesaria que los cristianos la, no solamente la mantengamos, sino que la manifestemos precisamente cuando viene la prueba, que forme parte de nuestro estilo de vida. La integridad le dio a Job una reputación y una credibilidad delante de Dios, de tal forma que la vida de integridad de Job llamó la atención de Dios, y Dios recomendó a Job. Y le dice en el 1:8: Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No lo has tomado en cuenta? Alguna ocasión Dios puede permitirle al enemigo considerar tu vida. ¿No has considerado a mi siervo? Bueno, pues te tocó estar aquí, John. Aún retenemos nuestra integridad, aún estamos aferrados a nuestra integridad, aún estamos ceñidos, aún a pesar de lo que vemos que está sucediendo alrededor del mundo, aún retenemos nuestra integridad. ¿Sabe usted por qué Job pudo soportar tanta adversidad en un solo día? En primer lugar, pudo soportar tanta adversidad por la gracia y la misericordia de Dios. Y en segundo lugar, porque la integridad formaba parte de su estilo de vida. La pregunta es si la integridad forma parte de nuestro estilo de vida. Déjeme mencionarle 5 cualidades que distinguieron a Job, que se mencionan ahí en Job 1:8. Dice ahí en Job 1:8 que no había otro como él en la tierra. Número 2, dice que era un varón perfecto. Número 3, dice que era un varón recto. Número 4, era un hombre temeroso de Dios. Y 5, era un hombre apartado del mal. Hay 3 palabras ahí que cuando las estudiamos nos ayudan a definir con mayor claridad lo que es integridad. Vamos a estudiar estas tres palabras rápidamente. Número uno, la palabra perfecto. Y Dios dijo que era un hombre perfecto, pero no en el sentido de estar exento de pecado, sino perfecto en el sentido de estar completo. La palabra del hebreo para perfecto es tamam, que se traduce estar completo. Pero el adjetivo para perfecto, que en la gramática el adjetivo es el que ayuda a describir las cualidades de una persona, en este caso las cualidades de Job, esta misma palabra perfecto en el hebreo es la palabra tamim, que habla de una persona entera, que no carece de ninguna de sus partes, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Es una persona entera. Y un ejemplo de entero es cuando el sol se detuvo un día entero en Gabaón, cuando Josué estaba peleando con los gabaonitas, que dice que el sol se detuvo un día entero, es decir, un día entero con su mañana, tarde y noche. Así debe de ser nuestra vida. Perfecto habla de una persona íntegra, sin defecto, como los animales que se usaban para ofrecer los sacrificios a Dios, que debían ser sin defecto, según Levítico 22, 18. Animales que se ofrecían a Dios, al sacrificio para la adoración a Dios, pero deberían de ser sin defecto. Perfecto habla de una persona intachable. En nuestro caso, todo aquel creyente que cumple las reglas morales y espirituales de Dios, es decir, que es fiel y leal a los mandamientos de Dios, a su palabra. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Perfecto. La segunda palabra es, él era un hombre recto. La palabra se traduce, recto se traduce estar derecho, de una conducta recta, ser bueno. Y nuestro modelo perfecto de rectitud es Dios mismo, que en la Biblia, en el Salmo 25:8 dice, bueno y recto es Jehová. Él es justo, su palabra es recta, sus juicios y caminos revelan su rectitud. Y todo creyente nacido de nuevo, necesitamos seguir el ejemplo de Dios, necesitamos seguir sus pisadas para entonces poder desarrollar integridad. En tercer lugar, dice ahí que Job era un hombre temeroso de Dios. Es decir, era un hombre reverente a Dios, con la capacidad para poder reconocer el poder, la autoridad y la soberanía de Dios. Muchos el día de hoy no reconocen la soberanía de Dios. Sucede algo alrededor de nuestra vida y lo primero que hacemos es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí me pasó esto? Porque Él es soberano, simplemente. Estas tres cualidades de Job, entonces, nos ayudan a definir lo que es integridad. Y podemos definir la palabra integridad así: persona entera, que no carece de ninguna de sus partes, hablando de espíritu, alma y cuerpo. Habla de una persona intachable, dispuesta a cumplir las reglas morales, espirituales de Dios. Habla de una persona que es fiel, leal a los mandamientos de Dios. Habla de una persona que es recta, es decir, que está derecho, de una conducta recta, que es bueno en todo lo que hace, temeroso de Dios, reverente a Dios, con la capacidad de poder reconocer el poder de Dios, su autoridad y su soberanía. Así se define integridad. Y a lo mejor alguno preguntará, ¿y dónde podemos encontrar esa clase de personas? Probablemente en medio de este mundo, en medio de esta generación maligna y perversa, posiblemente no podamos encontrar un hombre con tantas cualidades o una mujer con tantas cualidades. Lo encontramos en la vida de Job. Lo encontramos en la vida de muchos personajes de la Biblia. Lo encontramos en la Biblia, en la vida de muchos de los hombres que Dios usó. Fueron hombres que no pudieron comprarse a ningún precio, ni a ninguna cantidad les hacía venderse. La pregunta es, ¿de qué material estaban hechos aquellos hombres? ¿Y de qué material están hechos los hombres cristianos y ministros cristianos del día de hoy? ¿De qué material estaremos hechos? ¿Será del mismo material del que estaba hecho Job? ¿Del que estaba hecho Pablo? que aún a pesar de que Job fue incitado a renunciar y a maldecir a Dios, él se mantuvo reteniendo su integridad. Si yo le pidiera a usted que con una palabra usted describiera la situación actual de la iglesia y cómo usted la percibe hoy en pleno siglo XXI, ¿cuál palabra usaría para describir la iglesia actual? ¿Pudiéramos usar la palabra avivamiento? No creo que la iglesia actual está en tremendo avivamiento, ya lo hemos escuchado. Como algunos lo afirman en sus predicaciones o en sus profecías, que lo único que tienen esas predicaciones y profecías están llenas de emocionalismo. Por el contrario, yo creo que cada vez con mayor claridad se cumple la palabra profética que Jesús habló en Mateo 24, cuando dijo que antes de su venida se levantarían falsos maestros, falsos cristos, diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el ungido, y engañarán a muchos haciéndoles desertar del camino. ¿Sabe cómo se llama eso en la Biblia? Apostasía. Entonces, antes que avivamiento, estamos experimentando una de las mayores apostasías que se registra en la historia del cristianismo. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 2:3, hablando Pablo, perdón, 2 de Tesalonicenses 2:3, dice Pablo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de Jesús, no vendrá sin que antes venga la apostasía, sin que antes muchos vayan a desertar del camino verdadero y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Conoce alguna iglesia donde esto se está viendo? Donde algunos se hacen pasar por Dios y a eso se les rinde culto, se les da adoración. ¿La iglesia estará entonces en un tremendo avivamiento? Otra palabra que pudiéramos usar para identificar la condición de la iglesia de hoy pudiera ser renovación. Creo que tampoco la palabra renovación describe a la iglesia actual, que se supone ha entrado en un proceso de renovación del entendimiento, ya que no ha dejado de amoldarse a las corrientes de este mundo, según lo establece Romanos 12:2, cuando dijo Pablo: no os conforméis a este siglo, a este mundo, a las corrientes de este mundo, sino más bien transformaos por medio de la renovación del entendimiento, para que entonces comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿La iglesia de hoy estará renovada? Por el contrario, muchas de las cosas del mundo que están allá en el mundo ya se metieron a la iglesia. En lugar que la iglesia sea una influencia para el mundo, lamentablemente debemos reconocerlo, muchas de las cosas del mundo se metieron a la iglesia. ¿Todo por qué? Por falta de integridad de muchos de los líderes en la iglesia. ¿Aún retienes tu integridad? Otra palabra, resurrección. La iglesia de hoy realmente ha resucitado de las tinieblas a su luz admirable, según 1 Pedro 2:9. Por el contrario, la iglesia de hoy, creo yo, sigue en tinieblas y hoy como nunca está experimentando uno de los peores oscurantismos de su historia, debido a que han dejado de escudriñar la palabra de Dios y la palabra de Dios se ha sustituido por el estudio por un sinfín de métodos que no están haciendo crecer a la iglesia. Pero ellos argumentan que al implementar tal o cual método, la iglesia vendrá en un tremendo avivamiento o la iglesia crecerá. Cuando Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Déjeme decirle que desde hace 8 años que yo llegué a este país, yo he sido fuertemente bombardeado a a entrar en este tipo de métodos. No se diga el G12, 40 días con propósito y un montón de cosas más por ahí. Una ocasión un hombre, un pastor, es que el día de hoy ya no es solamente reclutar a 12 creyentes. Tienes que buscar tus 12. Y si no tienes tus 12, eres un flojo. No trabajas para la obra. Resulta con que ya no solamente se estaban reclutando los 12, ahora se estaban reclutando los 12 pastores. Entonces había un pastor que me quería reclutar para ser uno de sus 12. Sustituyendo el estudio de la palabra por esta clase de métodos. Otra palabra que podemos mencionar, ruina. La iglesia de hoy estará en una ruina. No creo que esta sea la palabra que describa a la iglesia actual, ya que aún a pesar de tanta oposición, de tanto ataque contra la iglesia de Dios, esta sigue siendo la iglesia de Dios, porque Dios sigue siendo Dios. Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Además, Dios dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Por lo tanto, no creo que sea ruina la palabra que pueda describir a la iglesia actual. Más bien, lo que mejor describe la condición de la iglesia de hoy es la palabra oprobio. Y que no incluye solamente a la iglesia, sino muchos sectores de la sociedad. Y la palabra oprobio es se define como la deshonra. Y ya Chuy está hablando de eso. Deshonrar el ministerio, deshonrar la familia, los políticos deshonran la política. Oprobio entonces se define como la deshonra, la pérdida del respeto, la violación deliberada tanto de las leyes de Dios como las leyes de la tierra, provocando así no solamente vergüenza, sino afrenta y burla del cristianismo. En la iglesia el día de hoy se le ha perdido el respeto total a Dios. Se le ha perdido el respeto total a Dios en relación a la verdadera adoración, en relación a la verdadera predicación del verdadero evangelio, convirtiendo un culto a Dios en simples shows. Hace unos días veía un programa en la televisión y me llamó mucho la atención que el título o el nombre que le dan a ese programa de una televisora cristiana se llama El Show de la Fe, donde ya se imaginará que hay en ese show, el show de la fe, donde los que están ahí, que sirven o ministran, muchos de ellos son artistas profesionales, algunos otros son homosexuales, algunos otros son adúlteros, algunos otros en ese show de la fe son manipuladores y ladrones profesionales. Todo esto ha provocado deshonra, vergüenza y burla y afrenta al cristianismo. Y hay quienes dicen, todos son iguales. Todos los pastores son iguales. ¿Todos los pastores serán iguales? ¿Todos los cristianos serán iguales? Hay personas que yo escucho allá afuera cuando uno trata de compartirles del evangelio. Dicen, no, las iglesias están llenas de gente hipócrita, todos son una bola de hipócritas y todos los pastores son una bola de manipuladores y ladrones. ¿Todo por qué? Porque algunos que han deshonrado el ministerio han provocado burla y afrenta contra el cristianismo. El oprobio se encuentra, o la deshonra o la falta de respeto, se encuentra también en la familia cristiana y en la no cristiana. No se diga en la no cristiana, pero se encuentra en la familia cristiana, en donde los hijos le han perdido el respeto a los padres y los padres a los hijos, en donde el esposo le ha perdido el respeto a la esposa. Oprobio lo encontramos, ya lo hemos escuchado, en los políticos que se supone son los que deberían de legislar, levantar los estándares de la moralidad, la buena conducta. Sin embargo, ellos hacen leyes que los protejan a ellos mismos, y aún que protejan a homosexuales, a lesbianas, bajo el argumento de estar en un país libre y soberano, donde todos tenemos derechos. oprobio lo encontramos en los sistemas de educación también, en donde ya el día de hoy se le ha quitado la autoridad a los padres en lo que se refiere a la disciplina a los hijos, bajo el argumento de que no lo disciplines porque se te puede traumar. Oprobio lo encontramos en la economía de los países donde los escándalos y fraudes se descubren constantemente, provocados por la codicia y el amor al dinero. Oprobio lo encontramos en el corazón de hombres codiciosos que se dicen ministros del evangelio. Pero esto no debe de sorprendernos. En la iglesia siempre han existido los hipócritas, los vividores del evangelio, así como en la política siempre han existido los políticos que prometen y no cumplen. El día de hoy traen al presidente de este país en jaque porque prometió y no ha cumplido. Y ahí lo traen. Oprobio lo encontramos en los deportes, en la educación, en la economía, en la familia, etcétera. Pero recordemos las palabras de Jesús en Mateo 13:30, que dijo: dejen crecer juntos al trigo y a la cizaña hasta que sea el tiempo de la siega. Es decir, hasta que Jesús regrese y aparte al trigo de la cizaña. Y un día esto sucederá. Jesús apartará al trigo de la cizaña. La realidad es que vivimos en un mundo lleno de muchas concesiones, en donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Y ya es tan normal ver a dos mujeres tomadas de la mano, abrazándose, aún en la misma televisión. Tanto en la iglesia como en la sociedad se han abandonado los parámetros de lo moral, de lo espiritual, a cambio de satisfacer sus propios deseos y caprichos al precio que sea. Bajo la filosofía de decir: alcanzaré mis objetivos sin importar los medios que sean necesarios para lograrlos. Pragmatismo. El fin justifica los medios. No importa. No importa que el que esté ahí ministrando sea homosexual, o no importa que haya cobrado quién sabe cuántos miles de dólares, pero trae gente. En otras palabras, a muchos el día de hoy no les importa comprometer la conciencia moral, las convicciones personales, a cambio de satisfacer sus deseos de la carne. Los sentimientos de culpabilidad del día de hoy en el corazón de muchas personas, o los remordimientos, ya no son factores que puedan detener a una persona de conductas desordenadas. La Biblia los define como personas que tienen la conciencia cauterizada. Abra su Biblia ahí en Primera de Timoteo capítulo 4, por favor. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. ¿Aún retienes tu integridad? ¿Aún estás aferrado, adherido, ceñido con tu integridad? Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos que entrarán en avivamiento. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Y aquí la palabra conciencia tiene varias traducciones. Número 1. La primera traducción es la facultad que todos tenemos de la conciencia, la facultad que todos tenemos, y por la cual podemos conocer tanto lo bueno como lo malo, pero decidir por lo bueno. La conciencia nos llama a decidir por lo bueno. En segundo lugar, la conciencia se traduce como la parte del ser interior que nos muestra la perfecta voluntad de Dios para someternos a la voluntad de Dios. La conciencia se traduce también como la parte del ser interior que trae a nosotros un sentimiento de dolor y de culpa cuando hemos ofendido a Dios. Cuando hemos pecado contra Dios, la conciencia nos llama y nos dice: eso que estás haciendo o eso que has hecho no está bien delante de Dios. Es ahí en la conciencia. Pero dice que en los postreros tiempos muchos tendrán la conciencia como cauterizada, y cauterizada se traduce simple y sencillamente insensible. La pregunta es entonces: ¿por qué hay quienes han apostatado de la fe? Bueno, según este versículo, por escuchar espíritus engañadores, doctrinas de demonios, hipocresía de los mentirosos que tienen la conciencia cauterizada, insensible, y lamentablemente todas estas filosofías, la tolerancia a estas conductas, estos comportamientos tan equivocados, han entrado a formar parte del estilo de vida de personas que se dicen creyentes, y aún peor, los que se dicen ministros del evangelio. ¿Aún retenemos nuestra integridad? Muchos han decidido cambiar los principios de Dios por los sistemas y valores de este mundo, y le dan el valor a una persona el día de hoy cuando le dicen: dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Y si hay alguna persona que no tiene, le dicen: es que no tienes fe. Una de esas falsas profetas que andan por ahí del evangelio de la prosperidad dicen que si una persona usa una pluma Bic, de marca Bic o Paper Mate, para hacer sus cheques de diezmos y ofrendas, si usted usa una pluma de esa calidad, usted está bajo una maldición de pobreza. Usted tiene que usar las plumas que ella usa para hacer sus cheques de diezmos y ofrendas, que debe de ser una pluma de más o menos $5,000, porque está chapada de oro. Así que si usted usa una plumita de esas, está bajo una maldición de pobreza. Todos estos predicadores y profetas de la prosperidad, escuchen lo que dice la Biblia para todos ellos. Proverbios 38, abra su Biblia ahí. Cuando usted escuche hablar a predicadores así como esta mujer, recuérdele este versículo, Proverbios 38. Búsquelo ahí en su Biblia, y si a usted le gusta subrayar su Biblia, este es un buen versículo, un buen proverbio para que usted lo pueda subrayar. Proverbios 38 y 9. Dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie, dice el versículo 9, y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de mi Dios. Permítame leerle estos mismos versículos en la palabra de Dios para todo. Dice: aleja de mí la mentira y la falsedad. No me des pobreza ni riqueza, dame solo el pan de cada día. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel, que andaban ahí en el desierto, y les dijo: yo les voy a dar maná del cielo, pero ustedes saldrán y recogerán el maná del cielo, una porción para cada día. Y Dios les dio instrucciones de que no debían tomar más, porque si tomaban más se les echaría a perder. Esto habla de una dependencia de Dios y de un contentamiento con lo que tenemos. Entonces, dice: porque si tengo más de lo necesario, puedo llegar a creer que no te necesito. El día de hoy hay mucha autosuficiencia. Tienen todo lo que aparentemente han podido lograr. Tienen una casa, tienen dinero en la cuenta del banco. Y luego surge lo que dijo Salomón en el Proverbios: no te necesito, Señor. Tengo todo lo que humanamente puedo tener. No te necesito. Y luego dice: si soy pobre, puedo llegar a robar y desacreditar así el nombre de mi Dios, deshonrarlo. Ante todas estas realidades y muchas otras más, de las cuales Chuy ha hablado bastante ya, acerca de la condición actual de la iglesia, la pregunta es: ¿qué le ha pasado a la iglesia? ¿Qué le ha sucedido a la iglesia? Y la respuesta es, la integridad de la iglesia está en crisis. Para los que estamos comprometidos con la verdad, el desafío para nosotros el día de hoy y el llamado a nuestra vida es retener nuestra integridad. Agarrarnos fuertemente de la integridad. Estar ligados totalmente a la integridad. Estar adheridos. Alguien que está adherido es alguien que está pegado y es difícil despegarlo. Necesitamos estar pegados a la integridad. Alguien que está ceñido de integridad al cumplimiento de la palabra de Dios. Y termino con el versículo cuando la mujer de Job le dijo: ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún estás agarrado fuertemente? ¿Aún estás ligado? ¿Aún estás obstinado u obstinada? ¿Estás ceñida a tu integridad? Porque insisto, algunos de nosotros el enemigo ha venido a incitarnos, a tratar de persuadirnos, a renunciarle a Dios. Así que yo quiero invitarles a que nos pongamos de pie, nos tomemos de las manos y oremos unos por otros. Donde podamos decir: Señor, ayúdanos a mantenernos aferrados, adheridos a la integridad, reteniendo nuestra integridad. Tomémonos de las manos. Y quiero invitarle que ore por la persona que tiene al lado. Si no lo conoce, pregúntele su nombre y dígale: hermano, simplemente quiero invitarte a mantenerte firme en este llamado. Retengamos juntos la integridad a su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, en medio de estos tiempos, en medio de esta generación maligna y perversa, en medio de este tiempo, Señor, donde tú nos has puesto a vivir según tu soberanía. Queremos hacer lo que hizo Job, Señor, retener nuestra integridad, aferrarnos a ella, permanecer adheridos a la integridad, siendo rectos, Señor, siendo temerosos de Dios. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí estamos con nuestras manos unidas, Señor, reconociendo que separados de ti nada podemos hacer. Nada podemos hacer, Señor. Te necesitamos a ti, Señor. Y aquí estamos clamando a ti. Ayúdanos, Señor. Manténnos con un corazón recto, Señor. Mantén nuestra vida, Señor, con un corazón rendido totalmente a ti. Humillados ante tu presencia, Señor. Y que en medio de este tiempo, Señor, cada uno de nosotros, este pequeño remanente, Señor, podamos mantenernos honrando el llamado que tú nos has dado, Señor, reteniendo nuestra integridad. En el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. Oro por mi hermano que tengo al lado derecho, al lado izquierdo, Señor. Sea un miembro de una congregación, sea un pastor, Señor. Ayúdanos, Señor, a que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. Que nos mantengamos fieles y leales a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Clamamos a ti, Señor, que en medio de este tiempo tu luz resplandezca a través de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, fortalécenos cada día, Señor. Que tu palabra, que es viva y es eficaz, Señor, nos mantenga siempre, Señor, estables, inconmovibles, agarrados, Señor, bien fundamentados en la roca que es Cristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Y a ti damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Y tú eres digno de toda honra y de todo honor, Señor. Por sobre todas las cosas, Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Dele un aplauso fuerte de alabanza al Señor.